En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es CalWORKS, requisitos, beneficios y alternativas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: no hay peor gestión que la que no se hace. El trabajo no mata a nadie. El que persevera alcanza, y a Dios rogando y con el mazo dando. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Acompáñenos con sus comentarios, consejos, consultas al 415-455-0102. En los Estados Unidos, y particularmente en California, existen programas que apoyan los esfuerzos de nuestra gente luchadora. Sin embargo, muchas personas y familias que pudieran aprovecharlos no lo hacen, ya sea porque desconocen que pueden calificar o por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y cómo funcionan. El programa de asistencia pública llamado CalWORKS en el estado de California apoya económicamente a los padres de familia a la vez que los ayuda a desarrollar destrezas para encontrar un trabajo que les permita costear los gastos de su familia. Las familias con niños que tienen ingresos bajos pueden recibir asistencia mensualmente para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vivienda, electricidad y gas, ropa, atención médica y ayuda adicional en casos de emergencia. Los padres de familia pueden recibir orientación y educación para que logren llegar a mantener a su familia sin apoyo. En mi trabajo como psicóloga comunitaria escucho a diario lo difícil que es para las madres y padres de clase trabajadora sobrevivir y echar adelante a su familia en estas tierras y en estos tiempos. Y algunos sufren de más por no conectarse con programas de asistencia pública como lo es CalWORKS. Así que hoy hablaremos sobre cómo podemos conectar con programas sobre CalWORKS, qué es lo que ofrecen, quién califica, qué recursos tienen disponible, cómo sacarles provecho y qué alternativas hay para quienes no califiquen. Así que les invitamos a participar. Ideas, inquietudes, interrogantes, bienvenidas y bienvenidos todos llamando al 415-455-0102. Como invitadas, respondiendo llamadas y conversando sobre este tema, contamos con todo un hermoso panel de expertas. Me acompaña en el estudio Jamie Gokler. Ella es consejera de desarrollo y empleo en Marin CalWORKS. Un placer tenerle con nosotros hoy, Jamie. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Qué bueno verla en persona. Estoy acostumbrada a verla nada más por email. Muchas gracias. Maravilloso. También está Maritza Samartín, trabajadora de elegibilidad con el Condado de Marin. Muchas gracias por acompañarnos por primera vez. Muchas gracias, doctora. Un placer estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y por si fuera poco, también tenemos a Rosy González, trabajadora de servicio social en el Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gracias, doctora Marisol. Es un placer estar aquí. Fabuloso. Pues empecemos. Ya dije un poquito de la introducción de lo que me preparé, más bien buscando por la internet, porque de esto yo no conozco mucho, así que espero estar aprendiendo de ustedes. ¿Cómo traducirían? ¿Qué es CalWORKS? ¿Empieza Maritza Samartín? Sí. CalWORKS es el programa de oportunidades de trabajo y responsabilidad hacia los niños vigente en el estado de California. Brinda subsidios en efectivo, servicios de empleo y otros beneficios a las familias necesitadas. Así que cuando habla de beneficios, ejemplos, ¿cuáles? Cuando hablamos de beneficios, a veces decimos, bueno, a mí me beneficia comer bien. ¿Incluye ese tipo de beneficios? Sí, por supuesto. CalWORKS incluye asistencia monetaria, medical y estampillas de comida. Hay personas que piensan, uy, asistencia monetaria, si me está mandando un cheque y esto viene del gobierno, esto me puede traer problemas. No, no trae problemas. Al contrario, les invitamos a que por favor vengan a aplicar. Si tienen dudas, les aclararemos todo cuando estén con nosotros, pero por favor vengan. Somos trabajadoras de elegibilidad, no ilegibilidad. So vengan. me gusta esto. La idea es ayudar a descifrar quién es elegible o cómo pudiera llegar a ser elegible para que se beneficien. A veces decimos, bueno, los beneficios serán para otros y no para mí, pero ¿por qué? Pues si no se aprovechan los beneficios, cierran los programas, ¿no? Entonces sí sacan los fondos si la gente no los aprovecha. En términos generales, hablemos un poquito sobre quién califica. ¿Hay algunos criterios que podemos decir en general? Sí. Marisa C. Martín. Sí. Sí, en términos de quién califica para estos beneficios. Ok. Para ser elegible, una familia debe de tener un hijo que sea menos de 18 años de edad o menor de 19 años de edad, si el joven actualmente asiste a la escuela secundaria o a una escuela vocacional, sea carecido porque uno de sus padres o ambos está muerto, discapacitado, desempleado, permanentemente ausente o en la cárcel. Además, el solicitante de CalWORKS debe satisfacer los requisitos del lugar de residencia, ingresos y recursos que establece el programa. Y de eso vamos a hablar más específico, cuáles son los requisitos de ingresos y de residencia y demás. Pero si es padre o madre de familia y lo tiene hijos, obviamente menores de edad, es uno de los criterios principales. Exacto. O sea, las personas que no tienen hijos menores de edad no calificarían. Puede haber otras ayudas para ellos, pero no la de CalWORKS, que es para ayudar a familias con niños. Sí. Y en este país se considera niños hasta los 18 años. Sí. Maravilloso. Familias, estamos hablando de CalWORKS. ¿Sabe lo que es? ¿Con qué se come eso? ¿Quién califica? ¿A dónde ir para encontrar más información? ¿Y qué hay para si cree que no puede calificar? Tenemos aquí especialistas de elegibilidad del Condado de Marin que responden a sus llamadas al 415-455-0102. A veces pensamos que el procedimiento para aplicar, para solicitar estas cosas, es mucho papeleo, es muy confuso. ¿Qué tal si no hablo inglés? ¿Qué diría en términos generales? En verdad no es mucho papeleo. Y si tienen problemas, nosotros con gusto le ayudamos a conseguir cualquier cosa que no pueda darnos, verificaciones que pedimos, si no puede encontrarlas. Claro, nosotros es nuestro deber ayudarle, es nuestro trabajo. Así que el trabajo de personas como usted, que aquí está muy claro en nuestra lengua, personas amables, respetuosas y que nos entienden en español, pueden decirle esto es lo que ocupa y si no lo encuentra, cómo podemos ayudar con un sustituto o algo que sirve igual, facsímiles razonables, como dicen. Sí. Maravilloso. Sí, les ayudamos. Familia, CalWORKS, ¿sabe lo que es? ¿Sabe la diferencia entre CalWORKS y CalFresh? Porque hay quien se confunde y se cree que es lo mismo y no es lo mismo ni se escribe igual. Acompáñenos llamando al 415-455-0102, que vamos a seguir conversando de esto con sus llamadas cuando nos llamen a este número que tenemos ya en la lista, a la señorita o señora Ludi. De novato, recibimos bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, señora Ludi. ¿Cómo podemos servirle? Sí. Bienvenida. Gracias por esperar. Veo que estaba la bombillita prendida hace unos segundos. Está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Sí. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿cuánto es lo que tiene que ganar uno, a lo mínimo y lo máximo para que califique uno para poder agarrar los beneficios? En términos de ingreso, ¿cuánto dinero se gana en la familia para ver si califique? Muy bien, porque precisamente estaban diciendo de que será uno de los criterios. Así que el que gana mucha plata probablemente no califica para CalWORKS. Pero yeah. ¿Cuáles serían los parámetros? ¿Quién tiene lista la respuesta? Bueno, San Martín. Maritza, adelante. Sí, tenemos pautas de ingresos para calificar para CalWORKS. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, una familia que tiene dos niños, lo máximo que pueden ganar, 1,042. Si gana más de eso, no sería elegible. Pero también hay hay diferentes programas y no califica para CalWORKs. Ah, tenemos el CalFresh. Y vamos a hablar de eso también entonces. Así que para CalWORKs, que es el beneficio económico, que es el chequecito mensual, si gana más de un poco más de $1,000 y tiene dos hijos, uh-huh, un padre de familia con dos hijos, ya no calificaría si gana más de eso al mes. Constantemente. Sí. ¿Y qué tal de nuestras familias que, digamos, por su tipo de trabajo no tienen un ingreso fijo o estable? Algunos meses quizás ganan más de eso, pero otros meses ganan mucho menos, sobre todo en las temporadas de lluvia y demás, que la chamba hay menos trabajos. ¿Toman eso en consideración? Se toma en consideración, pero en el mes que aplican tenemos que ver cuánto es su ingreso. Pero si cambia el ingreso, por supuesto, si consideramos eso. Excelente. Así que según cuándo apliquemos, porque esto es algo que va mes tras mes, se va reevaluando a ver si la persona sigue calificando. Hay quien quizás antes no calificaba, pero su situación de ingresos cambia y entonces ahora sí puede calificar. Igualmente, si se ganó la lotería o consiguió un trabajo muy fuerte, entonces a lo mejor pierde el beneficio porque ya no le hace falta y se le dedica a las familias que tengan el ingreso más bajo. Sí. Correcto, maravilloso. Así que a señoras como la Ludy, que está preguntando esto, lo mejor sería ir a la oficina con su caso particular, ¿no? Sí, por favor. No podemos decirle por el radio, pero si vengan a aplicar para decirle si es elegible o no, quizás sería para otros programas. O por favor apliquen si piensan que quizás sean elegibles. Vengan a aplicar, por favor. Como dijimos, no hay peor gestión que la que no se hace. El que busca, encuentra. Y en verdad, tocando puertas es que sabemos si no es aquí, allá, si no es esto, ¿qué? Y por nuestros niños se lo debemos. Si tomamos tantos sacrificios para estar en este país, ¿por qué no tomar provecho de aquellos programas? Precisamente, ayude a la sociedad en general cuando las familias de ingresos bajos tienen las necesidades básicas cubiertas. Maravilloso. Pues esperemos que eso le haya servido, señora Ludy. Bienvenida y adelante con su familia. Y sí, estas guías son generales. En su casa y en su caso, le contestarán si se llega a la oficina. ¿En cada condado de California hay oficinas? Hablemos un poquito de esto, las oficinas de elegibilidad. ¿Esto es por condado? ¿Esto es por ciudad? Bueno, tenemos diferentes oficinas en ciudades, ciudad aquí en Marin, en Novato, West Marin, San Rafael, el Kerner Center. Frente a mi pueblo. Claro, frente a mi pueblo y en el 120 North Redwood, que yo trabajo allí y estoy aquí para ayudarles. Excelente. Y hay un número central, lo repetiremos luego, pero para el que tenga ya esté tomando nota, el número central a llamar sería 415-473-3400. Maravilloso. ¿Esto es para CalFresh en particular o elegibilidad en general? Es para elegibilidad en general, medical, CalFresh, CalWORKs. Maravilloso. Y hablaremos más de eso también aquí con Rosy, que tenemos presente, Rosy González, uh-huh, y con Jamie Gokler. Pues adelante con su familia, señora Ludy. Familias, el tema de hoy es beneficios de asistencia pública tales como CalWORKs. Tiene preguntas, inquietudes, quizá testimonios, únasenos 415-455-0102, que tomamos sus llamadas después de las voces de nuestra gente. Por cierto, sé que tenemos lista ya a una señora Karin. No se nos vaya, Karin, que regresamos después de estos mensajes, porque en la Feria de Salud de Rafael, pregunté a la gente sobre CalWORKs y mire lo que dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Ha escuchado acerca de CalWORKs? Sí. ¿No me puede platicar acerca de lo que sabe acerca de ese programa? Es una tarjeta que le dan para comprar comida, ¿no? ¿Has escuchado acerca del programa CalWORKs? No. ¿Has escuchado acerca del programa CalWORKs? No lo he escuchado. ¿Han escuchado acerca del programa CalWORKs? Sí. ¿Sí nos puede platicar acerca de ese programa? No sé mucho, pero mi mamá sabe un poco de eso y ha dicho la palabra aquí. Entonces, tómase eso. ¿Ustedes están familiarizados con el programa CalWORKs? No. ¿Usted? Tampoco, la verdad no sabía. ¿Usted conoce el programa CalWORKs? Sí. ¿Y nos puede decir un poquito sobre el programa? Pues ayudan a para la comida. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y estoy acompañada en el estudio por Jamie Gokler, Maritza San Martín y Rosy González respondiendo sus preguntas sobre elegibilidad de programas como CalWORKS. Y parece que con esa encuesta informal, muchas personas no saben lo que es CalWORKS o quizás lo estarán confundiendo con la tarjeta CalFresh. ¿Qué tal si hablan de la distinción? ¿Quién está lista? Bueno, Maritza. CalFresh es solamente, por supuesto, estampillas de comida para comprar comida. A CalWORKS le damos medical, está incluido las estampillas de comida, que es CalFresh, y por supuesto la asistencia monetaria. Muy bien, así que lo que antes eran las estampillas, que ahora es en una tarjeta muy oficial, muy bien, que se puede usar hasta en el mercado de agricultores, eso es CalFresh, sí, que es como California fresca. CalWORKS, que es como California trabaja, ofrece CalFresh, pero es mucho, ofrece mucho más que eso. Habla hasta de medical, y si no mal me equivoco, me parece que la llamada de Karen tiene una pregunta sobre medical. Karen, ¿todavía está en el aire? Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Qué nos dice? Karen, ¿está al aire? ¿Cómo podemos servirle? Karen, ¿a la una? Uy, se nos fue Karen. Karen, ¿a las dos? ¿Aló? Sí, ahora está en el aire. La escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Karen. Mi llamada va por... El motivo de la llamada es que tengo la pregunta, ¿cómo califican medical para uno poder tener un seguro completo? ¿Cuánto uno tiene que ganar para recibir la ayuda para tener el seguro médico? Ok, sí, que la pregunta es específicamente sobre medical como seguro de salud público. Y no sé si estamos aquí preparados para esa pregunta en particular, porque es uno de los beneficios que recibe CalWORKS, pero también el programa de medical ha cambiado ahora con el Obamacare, con el Acta Estatal de la Salud, que aún personas que antes no calificaban ahora califican, algunos no pagan, algunos pagan algo, así que muchas veces depende. Pero a ver qué nos dicen las expertas de lo que tengan aquí a la mano. Maritza San Martín. Okay. Bueno, desafortunadamente no traje las pautas de ingresos para medical, especialmente para una persona, pero por favor, si usted necesita, venga a aplicar, por favor, traiga sus pruebas de ingresos, identidad, y quizá el mismo día, allí en el mismo día puede aplicar y procesamos su aplicación. So, por favor, venga, señora. Y algo muy claro es que todos los niños y adolescentes hasta los 18 años, no importa dónde nacieron, no importa si llegaron ayer, sí ahorita tienen derecho a seguro de salud, sea a través de medical, medical con Kaiser o lo que sea, pero sí hay seguro de salud, que no hayan barreras para eso. Y aún para los adultos, yo estoy muy impresionada cómo ayudamos a personas que creían que no calificaban para medical a tener medical, de emergencia o más, en embarazo o más allá del embarazo, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad. Por favor, venga a aplicar para poderle ayudar, señora. El que no pregunta no sabe, así que hay que ir específicamente a la oficina. Me pregunto si en la internet habrán unas tablas generales, aunque siempre hay que ir en persona a ver cómo aplica para sí, pero le dejamos saber si hay un sitio en la internet donde puede encontrar una guía en términos generales. Lo mejor es ir en persona según su condado. Familia, el tema es CalWORKS y la elegibilidad. Hablamos como CalWORKS, aparte de la comida, de ayuda, asistencia para conseguir la comida, sino también ofrece con lo de ayudar con la educación y con trabajo. Queremos entrar eso pronto, pero creo que aquí habían dos llamadas pendientes. Nuestro productor me dijo que había una María y otra María, una del sur y una... Vamos a ver cuál está lista en esta línea, antes de nuestras guías. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha María? Bienvenida. Hola. Hola, chiquito, chiquita. ¿Quieres participar? Llama a tu mamá, dile que pronto la ponemos al aire. Bueno, en lo que llega esa señora, ¿qué tal si amenizamos a ese chiquitito, chiquitita, con un pedacito de esta canción a la trabajadora? Aquí va. Ven y busca tu lugar. Ven, vamos juntas a avanzar. Ven, porque eres la innovación. Ven, mujer, muestra valor. Si trabajas en la industria, te paran un mal jornal, pero al llegar a casa gratis. las vacas yo, para ti los días feriados aumentando obligación. ¿Qué les pareció? En vez de ese homenaje a la mujer trabajadora, al hombre trabajador también, pero a veces no se reconoce lo suficiente, no se le paga igual a la mujer trabajadora, como hemos escuchado, cada vez más se le está dando valor a esto. Y nuestras madres y padres, aparte de tener el trabajo en casa, que en sí mismo es a tiempo completo, muchas veces ocupan el trabajo afuera, en la calle, en la comunidad, y CalWorks puede ayudarle, no importa su trasfondo, a poder conseguir la educación o un trabajo de manera que pueda más independientemente apoyar a su familia. Tengo entendido que esa es la idea principal. Jamie Gokler, ¿qué diría? ¿De la canción o de CalWorks? De CalWorks. Pues, cuando alguien entre al programa para los padres que califiquen, va a trabajar con una consejera de trabajo o una trabajadora social. Y en este momento lo que va a hacer es un plan, va a desarrollar un plan individual de cómo quiere seguir adelante con la vida, qué trabajo quiere hacer, qué tipo de entrenamiento le gustaría tener. Y ofrecemos una variedad de servicios como terapias y un montón de cosas que uno puede aprovechar mientras está trabajando con nosotras en el programa CalWorks. Entonces, cada plan es muy individual y ustedes tienen que desarrollarlo con nosotras. Así que un plan es, digamos, en un papel o en la computadora, que salga, estas son mis metas, cuáles van a ser mis pasos, qué ayuda necesito, qué me toca hacer, cómo me apoyan. Sí, exacto, porque cada persona está en un... una ruta diferente, un sendero diferente de la vida. Entonces, podemos explicar qué opciones hay para continuar recibiendo la ayuda monetaria y otros servicios del programa. Y es como la persona va a negociar con su trabajadora de exactamente cómo quiere avanzarse para tener el trabajo que quiere en el futuro. Y hay muchas opciones de estudios en este condado. Hay clases de inglés, clases para adultos, clases de padres. Y todas esas cosas podemos desarrollar en su plan de trabajo para que pueda seguir adelante con el programa. Y me consta, porque algunas de estas mamás en particular vienen a nuestros grupos de mujeres o a nuestras clases de padres y es recomendado por CalWorks. Se dice, esto es parte de su plan. Hasta la clase de yoga o de zumba puede contar si mejorar su salud. Es parte de lo que se convierte una meta para poder estar fuerte, para trabajar y de lidiar mejor con el estrés económico y las responsabilidades de ser madre o padre. Así de, y va a ser en colaboración con ustedes. No es que CalWorks le dice, bueno, usted tiene dos hijos, pues usted tiene que tener este trabajo y tiene que tomar esta clase. Exacto. Es la persona tiene que decirnos exactamente qué metas tiene y si quiere hacer algo y es algo que puede hacer según su programa, entonces vamos a desarrollar este plan juntas y uno tiene que participar en cierta cantidad de horas de actividades a la semana y con la prueba que ha asistido a estas clases y otras cosas en la comunidad, uno puede como continuar con el programa recibiendo las ayudas y avanzarse. Exacto, progresar paso a pasito, que no estemos solas en esas rutas, aunque sí cada cual tiene su camino, pero nos sentamos con porristas, con aliados, con estos profesionales que como se han dedicado a su trabajo social, pudieran estar haciendo cosas más lucrativas allá afuera, sin embargo, porque creen en nuestra gente y en apoyar a las familias con niños, están ayudándole a diseñar su propio plan de vida. Y esto no es solamente de principio de año, de resoluciones de año nuevo, sino pueden pensar en cualquier momento. Maravilloso. Eso fue Jamie Gokler de CalWorks de Marín. Tomemos la siguiente llamadita. ¿Será esta la María que estábamos recibiendo ahorita? Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, señora María. ¿Cómo podemos servirle? Comentario. Hola. Hola, hola. Sí, hola, buenos días. Sí, mi pregunta es sobre, ¿existen opciones alternativas de seguro para personas indocumentadas? Ve que tenemos en nuestras comunidades muchas personas sin documentos o familia inclusive y es difícil encontrar opciones con credibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Que a la hora de la hora funcione. Uh-huh. ¿Se refiere a seguros de salud? Disculpe. ¿Se refiere a seguros de salud? Sí, alternativas de seguro de salud. Ajá. Muy bien. Pues como dijimos, vamos a ver qué contestan las panelistas. Entendí que CloudWorks ayuda a las personas que califican para Medi-Cal como aseguranza de salud y que según el acta de salud nueva, algunas personas, aun si su estatus migratorio no está como ciudadano o residente, puede tener algunos beneficios de salud, pero depende según su circunstancia. Sé que hay algunas exclusiones y por eso cada caso es distinto. Vamos a ver si las panelistas tienen una guía más particular. Marisa San Martín. Sí, desafortunadamente si son indocumentados y son mayores de los 18 años, no tenemos nada, alguna alternativa para ayudarles. Pero claro, los niños hasta los 18 años ahora son elegibles para Medi-Cal completo, no importa su estatus migratorio. Digamos, programas como WIC puede calificar aunque no tenga documentos las mamás que tienen niños hasta los 6 años, y eso es asistencia de comida y demás, pero seguro de salud tendría que ser en la oficina de Medi-Cal que pueda preguntar. Entre los pacientes de salud mental con los que yo trabajo, algunas personas no documentadas ahora sí califican para Medi-Cal, así que no se crea que no puede porque antes le dijeron que no. Depende de cada, de su situación. Tienen unos formularios, tienen unas condiciones. Sé que han ayudado hasta personas después de accidentes o a personas que ocupan medicamentos para su salud mental, porque se han dado cuenta que muchos latinos inmigrantes, aunque su estado migratorio no esté oficial en este país, están aportando a este país, están haciendo sus taxes, aunque no sea con seguro, y que le conviene a la sociedad completa de que tengan protección de salud para ellos también. No sé si alguna de las panelistas tendría algo que añadir. Están diciendo, no quieren oficialmente hablar de Medi-Cal porque eso no es específicamente su posición. Si da sus datos al productor, puedo fuera del aire conectarlo con una de nuestras trabajadoras. Egda Haro, en nuestro departamento, conecta con las personas, aunque no tengan documentos, y habla sobre todas sus opciones con Medi-Cal o más para que el seguro de salud se sienta más a salvo, más asegurado. Esperemos que eso le sirva, señora María. Adelante con su familia, a pesar de los pesares. Ahora la desconectamos porque antes de la siguiente llamada dicen que vienen ya las guías sobre el tema de hoy. Tome nota, a lo mejor esto le puede servir a usted o pasarle a algún vecino. Aquí va. Adelante. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. CalWORKS recomienda lo siguiente para que usted logre un buen plan de asistencia pública y trabajo. Haga preguntas y negocie las condiciones. Pídale un amigo que vaya con usted a la cita para hacer el plan. Pida ayuda para revisar el plan antes de firmarlo. Pida una copia de su plan. Pedir por escrito cualquier cambio hasta 3 días después de firmarlo. Pedir actividades nuevas hasta 30 días tras firmar el plan. No firme un plan que no pueda cumplir. Si el trabajador le dice firme o será castigado, pida hablar con el supervisor. Si no está de acuerdo con el plan, pida una evaluación de tercera persona. Si no está de acuerdo con la tercera persona, puede pedir una audiencia estatal. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, únasenos que aquí estamos respondiendo a sus llamadas, conversando sobre CalWORKS y otros beneficios a los que son elegibles muchas de nuestras personas o familias aquí en este país, especialmente en el estado de California. Me acompañan en el estudio Marisa San Martín, Jamie Gokler y Rosy González. Y de las notas que pusimos en las guías, esto lo saqué de la internet, que tienen traducidos un documento oficial de CalWORKS. ¿Algo que quisieran corregir o abundar acerca al respecto? ¿Hay algo que hayan cambiado o se vale? Sí, vale. Jamie, ¿se vale? Porque me gustó la parte donde dice, si no entiende, no firme. Si no está de acuerdo, pida otra segunda opinión. O sea, usted tiene más poder del que a veces sentimos que tenemos. Sí, exacto. Y va a trabajar con Rosy o conmigo si está trabajando con el programa, y tenemos una relación bien personal. Entonces, si no está de acuerdo con algo, también siempre tiene la opción de hablar con un supervisor o supervisor sobre lo que está pasando. Exacto. Usted tiene mucho poder. Tenemos más poder usar nuestra voz, y claro, de manera amable y tranquila, pero decir esto no estuvo claro, o no estoy de acuerdo, o pudiera tener otra segunda impresión, porque hay algunas cosas son bastante firmes según unas tablas y unos criterios. Para otras cosas a veces viene un juicio personal, no todo es blanco o negro, y una segunda opinión puede ayudarle a ver, a aceptar la decisión, o a ver si hay otras alternativas que la primera persona no pudo ver. Las cosas a veces pueden cambiar con el tiempo, y usted también puede actualizar su información, y eso puede cambiar sus resultados. Siempre decimos, la P de la participación de los padres: pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Familias, estamos hablando sobre CalWORKS y otros beneficios de elegibilidad, y ahora recibimos a María. Esta es otra María. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. María, ¿cómo podemos servirle? Está al aire, María. ¿Nos escucha? Yo un poco soy María Pacheco. Muy bien. Señora María Pacheco, ya tenemos su nombre completo. ¿Tiene comentario, consejo, consulta? ¿Cómo le servimos? Mire, yo ya soy grande de edad. Ajá. Y mi entrada de dinero pues no es tan buena. La verdad, yo siempre trabajé para un jefe que nunca me dio aseguranza. Quisiera yo ver qué alternativas tengo de poder calificar para alguna aseguranza, pero que no me salga tan cara. Otra pregunta sobre aseguranza de salud. Yo creo que vamos a hacer un programa específicamente sobre seguros de salud próximamente, porque todavía hay mucha duda, no solamente porque han cambiado las leyes, sino porque ha sido un programa confuso, aunque se supone que hay más opciones ahorita, hay mucha confusión al respecto. Personas de la tercera edad probablemente no califiquen para CalWORKS a menos de que tengan niños pequeños. Hay personas que pueden tener sus 60 y pico y tienen un niño de 18 años, así que si es así, cierto, pero si no tiene niños hasta los 18 años, CalWORKS no calificaría. Ahorita hay seguros de salud, se supone que para casi todo el mundo. Vamos a ver qué nos dicen nuestras panelistas, si tienen algo listo. Marisa San Martín. Sí, bueno, quizá pueda calificar para Medicaid, pero es importante que venga a llenar su solicitud y allí la podemos evaluar. So, por favor, aplique. También puede hacerlo si usted sabe usar el computador vía el internet en cforyourself.com, c4yourself.com. Muy bien. Y no sé si en el caso de esta señora, pero en términos generales, ¿quién tiene ciudadanía o residencia puede participar en el mercado de seguros que ahora con Obamacare o el Acta de la Salud? No importa si su empleador no le ofrece aseguranza, usted puede conseguir algo que según sus ingresos pueda ser factible. Están ahora forzando más empleadores a ofrecer aseguranza, pero depende del tipo de negocios y demás. No queremos hablar específicamente de algo que no es nuestro campo oficial, pero como usted dijo, si va a la oficina de Medical, si busca el internet según su información, esperemos que pueda servir. Y no importa la edad que tengamos, si merecemos esa protección que nos da un seguro de salud, no solamente si nos accidentamos o si nos enfermamos, sino para el cuidado preventivo. Espero que la señora María se esté haciendo sus papanicolaos todos los años, sus mamogramas cada par de años según su recomendación médica, para agarrar cualquier cosita que pueda enfermarla antes de que sea más complicado. Y también acceso a los medicamentos, que según crecemos en edad, a veces desarrollamos condiciones que ocupan medicinas y aquí todo cuesta. Así que pregunte y después nos deja saber qué consiguió y le puede servir a otras personas. Los mejores deseos, señora María. Muchas gracias. No, para eso estamos. Y vamos a hacer un programa sobre seguros de salud próximamente, que ahí sí tendremos expertos al respecto. El de hoy era enfocado más bien en CalWORKS, que ayuda a las personas a educarse y a trabajar para mantener a sus familias con niños. Sabemos que algunas personas lo confunden con el CalFresh, por eso tenemos un anuncio al respecto que viene pronto. Así que más vamos a ponerlo ahorita y tomamos la llamada de Alejandro de vuelta. Escuchemos. ¿Conoce a alguien en Marín que no tiene suficiente comida para ellos mismos o para su familia? Tal vez el programa de CalFresh le puede ayudar. El programa de CalFresh, que anteriormente fue conocido como Food Stamps, es un programa el cual ayuda a los individuos o a las familias a comprar alimentos nutritivos. Oh, me ha ayudado grandemente. Mi hija y yo estamos teniendo mejor comida saludable y trato de obtener mejor comida fresca, vegetales y que sea fresca y que sea orgánica. Que pueden tener una mejor comida fresca y que pueden con seguridad tener comida en su mesa. Hay diferentes maneras para llenar su solicitud para el programa de CalFresh. En línea, búscanos en seeforyourself.com. Por teléfono, háblanos a 473-3400 o en diferentes lugares alrededor de Marin. Infórmese si CalFresh es para usted. Infórmese y aproveche. A nuestro grupo de mujeres latinas de los miércoles a las 3 en San Rafael fuimos caminando a la clínica comunitaria donde tenían su Health Hub, su centro de salud, y allí mismo se inscribieron para CalFresh, la que no tenían, y ahora pueden conseguir comida sana, saludable, gratuitamente para su familia y sus niños, gracias a CalWorks y CalFresh. ¿Querían añadir algo más al respecto? Sabemos que tenemos colegas como Sandra Guerrevere, Alexandra Dañino de los bancos de comida, que van a venir a los grupos también a dar más información, y pase la voz, familias, pudiera estar ayudando. Rosy González. Bueno, yo solo quería agregar que como la trabajadora social bilingüe, yo reconozco, y pues el programa reconoce, que no todos los casos son tan simples. Unas veces hay familias que están en crisis, tienen muchas emergencias, hay muchas barreras al empleo. Entonces, el otro componente del programa es manejo de caso. Yo ayudo con si están buscando vivienda, necesitan ayuda con renta, biles, salud mental, grupos de apoyo, salud física, servicios para sus niños. Conectamos con la escuela si está teniendo problemas con comunicación con ellos. Yo básicamente, mi responsabilidad es abogar por todas las necesidades que tienen mis clientes, para remover las barreras para que puedan regresar al empleo. Y pues si esa no es la ruta que quieren tomar y están, por ejemplo, deshabilitados, también ayudamos con aplicar por deshabilidad. ¡Maravilloso! Lo dijo rapidito, pero que mucho dijo allí. Y me gusta esa parte, que nuestra gente sienta que tiene abogado y el que tiene padrino se bautiza. Aprovecha profesionales como este, que el plan es ayudarle a conseguir lo que ocupa según su caso particular y con ese respeto de la vida difícil que tiene nuestra gente, de cómo las circunstancias cambian y cómo, como usted dice, hay barreras, hay obstáculos, y eso es una realidad en este mundo y en este país. Así que la parte que dijo también es importantísima. A veces es por problemas de salud física o salud mental que no podemos ocupar, o sea, progresar en la educación o en el trabajo, así que les ayudan también con esos tratamientos. Y cuando dicen educación, no es que todo el mundo ocupa colegio, ¿no? Puede ser distinto tipo de carrera para poder seguir para adelante. Sí, diferentes clases vocacionales, entrenamientos, hay muchos diferentes tipos de clases y oportunidades para seguir tu educación. Y lo que nosotros pedimos es nomás que vengas con tu mente abierta, con preguntas, y vamos a tratar de hacer lo mejor para ayudarles. Eso, o sea, quieren conocer para ver qué fortalezas tiene, qué intereses tiene, si como nuestra mascota Chloe le gusta ayudar a la gente a tener los pies más saludables con las uñas, hacer estética. ¿Qué tal pueden ayudarle a tener esa preparación? No es necesariamente... ¿qué tal el inglés? ¿Clases de inglés? Sí, por supuesto. Hay varias clases de inglés en la comunidad que le podemos referir. Hay muchas oportunidades por educación. Todo lo tienen que preguntar. Tienen que traer sus preguntas. Maravilloso. Gracias. Familias, el tema de hoy es CalWorks y otras ayudas de asistencia pública a través de California, cada cual en su condado. Tenemos panelistas respondiendo sus llamadas. Pero antes de las siguientes, vamos a acomodar esta llamadita, que es un anuncio comunitario interesantísimo. Porque no solo de pan vive el hombre y la mujer. Alejandro nos viene a anunciar aquí algo que es bueno para el alma y la mente y el espíritu. Y es el Cine Más, unas películas latinas que estamos trayendo a San Rafael ahora esta próxima semana. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Alejandro Palacios, del Centro Comunitario de Medios de Marín. ¿Qué nos cuenta? Está al aire, Alejandro, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Marisol, por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Nuestra audiencia, suya también. Muchas gracias. Pues bueno, básicamente es una invitación a que asistan al Latino Film Festival que viene a San Rafael. Normalmente estas películas están en San Francisco, en San José y en Berkeley. Uh-huh. Y en esta ocasión están también aquí en San Rafael. Así que hay tres noches, tres películas, tres documentales que tocan a partir del próximo lunes, 3 de octubre. La primera noche es un documental que se llama Craving Cuba. Es, de hecho, un documental que fue hecho por una persona de aquí, de San Anselmo. Uh-huh. La segunda noche tenemos Mirar Morir, que es un documental sobre los estudiantes que fueron desaparecidos por el gobierno mexicano en Ayotzinapa. Y el jueves es una película argentina que se llama Los Pibes. Y básicamente trata sobre cazatalentos que viajan por toda Argentina buscando niños chiquititos que empiezan a jugar fútbol y empiezan a formar sus equipos y todo ese rollo. Entonces, pues es bastante interesante. Interesantísimo. Van a ser o en español o dobladas al español, que podamos entender claramente los que preferimos español. Y tengo entendido que son bastante económicas, ¿no? De hecho, es gratis. La entrada es gratis. Solo tienen que reservar a entrar a la página latinofilmfestival.com. Y ahí pueden escoger qué película quieren atender. O si quieren mandarme un correo y les... Si que les ayuda a reservarlo, lo puedo hacer también. Me pueden mandar un correo a alejandro@cmcm.tv y de igual forma les puedo ayudar a hacer las reservaciones. Eso está maravilloso. Sí, yo la hice en línea esta mañana, me apunté para 12, allá estaremos, porque esto es una oportunidad gratuitamente en nuestra misma comunidad. Cuando usted dijo en San Rafael, es precisamente en el Parque Piquewit, ¿no? En el Centro Alboro, el Centro Comunitario en el Canal. Exacto, es en el Piquewit Park. Albert J. Foro. Entonces, pues es una buena oportunidad para que la gente venga a disfrutar, ver hay diferentes tipos de documentales. Si quieren algo más informativo, está el documental de México. Si quieren algo sobre Cuba o sobre el fútbol, hay bastante para escoger. Interesantes e importantes. Y tengo entendido que es tardecito, ¿verdad? A las 7, ¿no es? Después del trabajo, que pueda venir después de trabajar tan fuerte y tan duro, venga aquí, que se informe, que disfrute. Documental quiere decir que es basado en la vida real, no son situaciones ficticias, son situaciones y gente real. Así que qué bueno que es recrearnos mientras nos estamos informando. Gracias por los esfuerzos de traer a la comunidad del canal San Rafael en Marín estas películas gratis, y pueden llegarse a todos nuestros vecinos de Sonoma, Napa y más. Es puerta abierta, pero tengo entendido que lo mejor es inscribirse pronto. Así que manden un correíto a alejandro@cmcm.tv y él les reserva sus pases. Claro, la entrada también puede entrar si queda cupo, pero allá nos vemos. Ok, muchísimas gracias, Marisol. No, gracias. Nos esperamos ahí. Así sea. Y aquí las panelistas están sonriendo, que también se están apuntando, ¿cierto? Claro. Sí. Allá nos vemos. No, excelente. Muchísimas gracias. Que pasen muy buen día. Así sea. No, estamos hablando de la importancia de educarnos y trabajar, pero a veces nos cansamos. La educación y el trabajo toma energía. Es importante que carguemos la energía también llenando nuestra pancita de buena comida, pero también llenando nuestra mente y nuestro espíritu de buena información, no solamente de la basura que a veces se presenta en los medios de comunicación. Eso es verdaderamente. Menos basura, más cultura. Familias, estamos hablando sobre CalFresh. Nos acompañó nuestro colega del Centro Comunitario de Medios de Marín, Alejandro Palacios, y ya que nos dio avisos de qué hacer esta semana por nuestra salud y bienestar, tomemos otra nota del calendario comunitario. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Feria de Salud Comunitaria del Valle de Sonoma, con vacunas contra la gripa, información y diversión. El 1 de octubre, de 10 a 2 de la tarde, en Sonoma Valley Community Health Center. Llame al 707-939-6070. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadora, ciudadanía y permisos de conducir. Llámala al 415-306-0425. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a la despensa de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. La doctora Marisol servirá de presentadora en el evento contra la violencia doméstica, Sí Se Puede, el 22 de octubre en la Catedral de St. Mary's en San Rafael. Llamar al 415-473-6787. Bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases de padres y terapia en grupo. Llamar al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón y Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón y Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Hablando sobre CalWORKS y otros programas de elegibilidad, a veces hay rumores, chismes, hay creencias equivocadas que queremos clarificar, porque a veces no se aprovechan estos recursos porque pensamos algo que no es cierto. A veces pensamos, bueno, si me están dando dinero, me lo van a pedir después. ¿Es esto como un préstamo? O hay quien dice, ay, no, esto tiene que ver con el gobierno. Si me apunto en eso, mis niños después van para el ejército militar. Aclaremos algunas de estas creencias equivocadas. Maritza San Martín. Sí, claro, esto no es verdad. Si aplican, no van a llevar a sus niños a la militar, no, los niños no tienen que pagar nada de regreso, no les quitaremos a los niños. Por favor, apliquen, no tengan duda, vengan a aplicar, les ayudamos. Y también es un programa voluntario, no es que se va a forzar. Por ejemplo, si el programa CalWORKS le dice, para tener este dinero tiene que cumplir con este plan, pero no le van a imponer el plan, no le van a decir, pues usted tiene que convertirse en mecánico o no le damos el dinero. Por supuesto que no. Ellos pueden, si ponen una solicitud, pueden retirar su solicitud, no es problema, nomás yo sugiero que apliquen, por favor. Es una oportunidad, no es un compromiso para nadie, sino para su propia familia, un ofrecimiento que puede aprovechar. ¿Iba a decir algo más, Jenny Gogler? No, básicamente eso es. Por favor, aplique. Si piensa que puede calificar, aplique. Y si nos repite el número en Marín, cada condado tiene su número, pero aquí le podemos conectar según su domicilio y es 415-473-3400. Maravilloso. Familias, ya que CalWORKS nos ayuda a trabajar para poder mantener a nuestra familia más autosuficientemente, encontré una cancioncita que un poco chistosita y dice, por trabajo hago lo que sea. A ver si está de acuerdo. Qué cosas tan tristes que tiene la vida. La plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo. Me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios. Matando zancudos, persiguiendo ratas, o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo. Y así nos cantaba aquí este compañero. No van a hacer trabajos así los que CalWORKS les va a facilitar. Van a hacer trabajos según sus capacidades e intereses. Y claro, todo trabajo es digno. Familia, hablando de CalWORKS, otra cosa que queríamos decir es, hablamos de un plan. ¿Cómo es un plan, si nos puede dar un ejemplo, para visualizar mejor, cada cual es diferente, pero ¿cómo lucen estos planes? ¿Esto es Rosy González o Jamie Gogler? Jamie Gogler. Yo voy a explicar un poquito. Pues cada plan es diferente, pero puedo darle un ejemplo de un plan más o menos popular de personas que vienen al programa. La mayoría de nuestros clientes quieren como aprovechar las clases de inglés, y si uno toma como 4 horas de clase, va a recibir 8 horas de crédito de tomar clases, y podemos pagar sus libros de texto, clases, y si hay algunas personas que quieren empezar el proceso de aprender la computación, podemos pagar las clases de computación, y hay clases en Canal Alliance y en el Parque Pickwick. Y también hay personas que quieren como terapias y otras actividades, y podemos agarrar eso en su plan. También podemos pagar su ayuda de transporte y cuidado de niños, y wow, es una ventaja muy grande que reciben los clientes del programa. Esto está maravilloso. Así que aparte de las terapias, como dijimos, y los tipos de clase que puede ser, hasta computadora, que eso puede servir para todo, hasta para diversión y socialización, aparte de como para ocupación, y eso, lo del cuidado infantil y el transporte, que son grandes barreras para muchas de nuestra gente, califica para CalWORKS, le pueden ayudar con eso si es parte de su plan. Así que, como dijeron, es cuestión de presentarse a ver si califica, preguntando se llega a Roma. Pues hablando de preguntas, yo no sé si el casi doctor José Guadarrama sabía todo esto que hemos estado aprendiendo hoy. Él estaba respondiendo llamadas y viene de otra parte del estado de California, pero ¿cuál sería la perspectiva del productor sobre el tema de hoy? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes de antemano. Muchísimas gracias a los panelistas que nos vinieron a ayudar en este día. Yo pienso que fue un programa muy informativo y muy bueno para la audiencia que llamó, que hizo sus preguntas. También gracias a todas las personas que llamaron. Y para mí realmente que aprendí bastante de los diferentes programas, ¿no? Y nomás quiero hacer un pequeño comentario. Yo recuerdo que cuando estaba tomando mi clase de anatomía y fisionomía, y el doctor que está dando las clases, una de las cosas que dijo es que siempre debemos de ser proactivos con nuestra salud. Y cuando miramos a cada una de estas cosas, considerar que es para que cuando tengamos una dificultad, hay tantas cosas en lugar que nos puedan ayudar a ser proactivos para superar esas dificultades que tengamos, y no ver esto como algo que tengo que hacer ya cuando me pase algo, ¿no? Porque somos reactivos. Entonces, considerar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para yo prevenir los problemas de mi salud y otras cosas que vienen en el futuro? De antemano, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Uy, gracias a usted. Y es cierto, porque algunos programas de asistencia, de ayuda, por distintas razones, de que nos hayan dicho algo, que hayamos visto algo en la tele, o complejos o inseguridades, por pena, por vergüenza, yo creo que es por orgullo o dignidad mal entendidos, nos privamos y les privamos a nuestros hijos de beneficios que pueden aprovechar. Así que no sea eso un obstáculo. No es indigno ser pobre. Lo que es indigno es si ante la pobreza no hacemos algo que pudiera ayudar a nuestra familia. Eso sí es un pesar, eso sí nos debería dar pena. Así que están aquí estas personas para ayudar a subir este próximo escaloncito. Sabrán si están siguiendo todas las cuestiones sociales y políticas y económicas, como al presente nuestros hijos están creciendo en un mundo donde hay más... Es más difícil seguir adelante, subir los escalones, llegar a situaciones económicas más cómodas. Por eso es importante aprovechar estas ayudas para educarnos, para trabajar y poder, a pesar de los obstáculos y de los pesares, darles el ejemplo de que sí se puede, proactivamente. Si estamos reactivos, nos aplatanamos, o ya tarde o no es suficiente. Si estamos deprimidos y nos desesperanzamos, eso no ayuda a nuestros hijos tampoco. Busquemos la ayuda. Ya estamos casi cerrando, así que ya que contamos con nuestras panelistas aquí, hay un mensaje de cierre que quieran compartir, sea repitiendo algo que dijeron para enfatizarlo, acomodando algo que no hubo la oportunidad de incluir según las llamadas, pero aquí tiene el micrófono por última vez. Marisa San Martín. Sí, solo quiero decir que por favor vengan si tienen dudas. Somos trabajadoras de elegibilidad, no inelegibilidad. Le ayudaremos a ser elegible para cualquier programa si lo es elegible. Claro, hay pautas de ingresos, etcétera, pero por favor vengan a aplicar. Siempre hay algo para alguien. Quizá no es exactamente lo que es, algo para todos. Quizá no es exactamente lo que consiguió la vecina o el fulano, pero va a haber algo para usted, así que arrímese, aproveche. Muchísimas gracias, Marisa San Martín. Jamie Grickler. Gracias. Pues, por favor, estamos aquí para ayudarles. No queremos hacer nada menos ayudarles a seguir adelante. Por eso estamos aquí haciendo el trabajo que hacemos. Y hay muchos servicios que no hemos hablado todavía. Hay servicios de si necesita referencia, ropa para un trabajo nuevo, si necesita una ayuda de buscar trabajo, si cualquier ayuda que necesita, somos sus amigos en todo, ¿no? Entonces, por favor, aprovecha todo que pueda. El programa es limitado, la parte de servicios de empleo con Rosy y yo, y queremos que todos tengan todo que necesita para seguir adelante. Así que como dijo, hasta si necesita una ropa en particular para este tipo de trabajo, pueden ayudar con uniformes o con estar un poquito más elegante si ocupa el trabajo algo más formal. Sí, podemos referirle a una tienda local que tiene ropa de segunda mano o posiblemente podemos comprar ropa nueva para entrevistas y trabajos nuevos. Sí. Y sabemos que el problema de la vivienda, dado el costo, puede ser también muy, muy, muy difícil para nuestras familias. Tengo entendido que en casos de emergencia pueden ayudar para que si es cuestión de pagar la luz o la electricidad a corto plazo. Rosy. Sí, así es. Hay fondos para familias que son desamparadas. Hay fondos que tenemos que podemos ayudar con un motel. También podemos referirlos a otros, al Marin Housing Authority para completar la aplicación de sección 8. También hay varias organizaciones de la comunidad que ayudan con biles. Hay ciertos requisitos, pero ayudamos con todo. Y nomás para repetir, lo más difícil o lo que ustedes nomás deben que hacer es tomar el primer paso para aplicar. Y después de eso, aunque tengan problemas, aunque sea muy complicada su vida, nosotros le ayudamos con todos los recursos que podamos, todas las ayudas que podamos. Algo se puede, algo se puede. Muchísimas gracias, Rosy González. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos, no hay atajos sin trabajo, pongamos en práctica las P del progreso. Paciencia, persistencia, pidiendo, preguntando, procurando, protestando y perseverando. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad, también por nuestro sitio web, cuerpocorazoncomunidad.org, por iTunes, por el periódico La Voz e Impulso, en los eventos, en las ferias, en las zumbas, en las caminatas, bienvenidos. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, y nuestra mascota, Chloe, calladita hoy, a José Guadarrama por la producción, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias, amigos, a ustedes, a nuestra hermosa audiencia, quienes trabajan por un presente y por venir productivo y provechoso para nuestras familias y comunidades. Gratitud sincera a nuestras panelistas. Gracias, Maritza Samartín. Gracias, Jamie Wickler. Gracias, Rosy González, por sus conocimientos, sus ejemplos, sus talentos con nosotros. Y ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en KWMR, cuando hablaremos sobre las promotoras del bienestar emocional, la depresión. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. común.